Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Comediantes. En esta ocasión, de invitado lo tenemos a Damián Quilici. ¿Cómo va, Dami? ¿Cómo va, querido? ¿Todo bien? Recién lo traemos de una gira de shows en la ciudad de Rosario. Una seguidilla. Sí, estoy a full desde la semana pasada, así que estoy más rosarino que nunca. Contá, ¿por dónde pasaste en Rosario? La semana pasada estuve el viernes 8, estuve en Galvez, y el sábado 9, después de andar por un montón de radios de acá de la zona de Rosario, telefónicas y bueno, en estudio, estuve en Teatro Pichincha. Y bueno, volví a Buenos Aires y estuve el jueves en Mexicas. Y hoy a la noche estuve en la Cachila Stand Up, Soltana Banana Stand Up, que son dos grupos de acá de Rosario que se están moviendo demasiado y que abren las puertas para que muchos comediantes de por ahí de Buenos Aires que no tenemos una producción atrás y no tenemos productora y nos autogestionamos, podamos venir a presentarnos. Claro. Y recién fuera de micrófono estábamos charlando y te preguntaba qué otras ciudades, además de Capital Federal, obviamente, son tus preferidas para actuar. Y me decías que, bueno, Rosario era una de ellas. ¿Qué otras ciudades te gusta ir a actuar? No estuve por muchas. Más allá de que me gusta también actuar mucho en el conurbano bonaerense, me gusta Rosario porque como que tenemos los mismos códigos allá del conurbano, digo, en humor, digamos, y la idiosincrasia de la gente, como que tenemos muchas cosas en común. Muchas más cosas en común que ponerle que, si no sé, vaya a otra provincia. Claro, ponerle, si te vas a Salta, ponerle que... Poner Córdoba. Todo bien con Córdoba, qué sé yo, pero capaz que si voy no se ríe nadie por el tono que tengo y... Porque los cordobeses ya tienen otros códigos, o sea, hace claro. Reír como hablan ellos y ya te cuentan y ya te reís, o sea, pienso que me costaría mucho, no es que estoy cerrando una puerta, pero... después estuve en Chilecito, La Rioja, y también me encantó porque una calidez tremenda, la gente es un pueblo chico, la calidez de la gente, la humildad y todo, cómo me trataron... La verdad que la pasé genial ahí. Claro. Vos ya contaste en otros programas cómo fue que arrancaste en todo esto del stand-up. Por ahí podríamos hacer una versión reducida de la historia esa, como para no repetir de vuelta la misma historia, pero para la gente que escucha este programa que por ahí no la conoce, como una versión cortita, ¿querés contar? Sí, obvio. Mi historia, que es más que nada, yo no vengo de un palo que nada que ver, o sea, con el arte, con el humor, de nada. Yo era un operario de una fábrica. Yo chico, salí a trabajar, poner a los 13 años, tuve que salir a laburar. Me crié en una villa del conurbano, vivo todavía ahí. Crecí con... Bueno, nada, con todo toda la violencia y la que hay en los barrios bajos y bueno, en el colegio, que yo la educación represiva que lo llamo yo. Sí. Y después tuve que salir a laburar de chico, no terminé la secundaria y era un operario común y corriente de una multinacional envasada a papas fritas. Y hay una historia muy loca ahí, porque yo tengo que no es un chiste, la gente lo toma como un chiste, pero tengo fobia a los aderezos. Tengo fobia a los aderezos de chico. Entonces yo trabajaba ahí en el área de papas fritas y teníamos que probar las papas. Cada tanto cuando envasábamos las papas teníamos que probar. Y nada, se le ocurrió a la fábrica fabricar las papas fritas con ketchup. Fui al servicio médico y pedí licencia porque no tenía fobia, posta, tengo todavía. Conozco gente que tiene fobia a los aderezos, es algo real. Sí, mucha gente no sabe, pero es real. Tenía mucho tiempo al pedo y un día andaba por la calle Corrientes, allá en Capital Federal, y me dan un volante para que vaya. Un volante, decía yo, de humor, estando, digo, qué bueno, qué sé yo. Y a ver qué onda, entré, pagué la entrada. Me acuerdo que me hicieron un descuento porque... nada, pues hacían un descuento. Habían cobrado, que yo, 50 mangos en aquella época. Y entré y estaba Alejo de Santis, Mariana Petraca y Daniel Gianelli. El show se llamaba El Tamaño No Importa. Y me acuerdo que Daniel Gianelli me partió la cabeza porque él hablaba de la pobreza, qué sé yo. Y nada, me volvió la cabeza. Llego a casa y digo, mirá, que llegué a casa pero emocionado. Y digo, estándar, mirá, se puede estudiar, hay curso. Pa, pa, pa. Ahí te enganchaste, digamos. Y me anoté en el curso más barato que había en esa época, que era el de Germán Batallán. Justo ahí enseñaba al lado del paseo de la plaza. Mirá, me anoté, como así, bueno, uno se anota en una clase de cerámica, digamos, no tenía idea de nada. Había visto muy poco. Primer curso, me acuerdo, se presentaban todos, decía, yo soy administrador de empresas, yo soy psicóloga, yo soy... Digo, ¿qué carajo acá, boludo? ¿Qué carajo acá? Digo, me quiero ir a la mierda, digo. Y más cuando diga que vengo de una villa, se va, no, de la concha, boludo, ¿viste? Y... nada, fui haciendo parte del grupo, qué sé yo, y después cuando teníamos que pasar al frente, me acuerdo que nos enseñaban que teníamos que hacer autorreferencial un poco, y yo decía, no voy a hablar, no voy a hacer chistes porque soy gordito, que yo, porque no me causa gracia a mí, menos, te pedí ahí miles de gorditos. Entonces, claro, una temática. El primer monólogo hablaba de que nada, de los remiseros, de las bailantas, qué sé yo, cuando paso al frente se cagaron de risa todos, y dije, el profesor me dice, nadie hace eso, está muy bueno, y seguí escribiendo, y bueno, así fue como empecé a escribir el primer monólogo. Y me acuerdo que antes de la muestra, me llama, en aquel tiempo me manda un mensaje unos chicos, Ricardo Viciniano y Lucas Lauriente, que tenían un rotativo. Uh-huh. Llama para que tenían un rotativo y si me quería presentar, si yo hacía estándar, digo, no, mira, no hago estándar, pero tengo ganas de subir, bueno, venite. Y bueno, la cosa que debuté con ellos, debuté con Lucas Lauriente, Ricardo Viciniano, y creo que estaba Lucas Barrantes, Gianni Tarcazos, y me acuerdo que me hicieron salir primero. Y nada, me fue bien, pero daba tantas ganas de subir. Y claro, después cuando la muestra ya estaba más canchero, y después de ahí no me bajé nunca más. Ya enganchaste viaje. Y me gustó, me acuerdo de las primeras 5 funciones, me había ido muy bien, y después... O sea, nunca llevé familiares a que me vaya a ver porque como, por razones obvias vivimos lejos, qué sé yo, no me iba a ver nadie. Entonces, siempre con público real. La cosa que siempre, las primeras 5 funciones me fue bien y después tuve una que era una maratón, me acuerdo, en la pasiva que estaba al frente del paseo de la plaza. Y salí primero y me fue para el orto y dije, bueno, esta es la comedia, ¿ves? Y nada, bueno, 2 meses empecé a autogestionar un pibe que andaba, que ahora todavía sigue produciendo, Leandro Martín Guzmán, me ofrece un espacio en Palermo y se llamaba La Chinita Restobar. Y entonces empecé a producirme yo los shows, hacía un rotativo, después hacía un open mic y nada, fue re loco porque yo la pensaba, nada, allá de ese loco, yo vivo en una villa y mirá dónde estoy, loco, estoy en Palermo, loco, qué nivel, viste. Y nada, y ahí me fui criando, digamos. Después tuve mucho tiempo produciendo Open Mix. Y después con Germán Matías y Carlos Almaceda. Germán Matías es un pibe que hace humor del conurbano también, que nos conocimos gracias al stand-up. Y formamos el primer show con temática que se llamaba Monólogo del Conurbano Profundo, llamaba Reito Disparo. Mirá. Y un show que fue censurado en el Paseo de la Plaza porque la gráfica aparecía Germán Matías con un arma, empuñando un arma de juguete. Y como que era muy violenta la imagen. Entonces, bueno, nos censuraron. Y lo fuimos a hacer a La Plata. Teníamos un ciclo en Ciudad Vieja. Íbamos el primer miércoles cada mes. Y la verdad que nos fue bien. Fue una hermosa temporada. Después por cada uno hizo su camino porque yo empecé a escribir un poco más, a tener más tiempo de material, y Carlos otra cosa, Germán empezó en la obra de teatro y como que se dividió un poco. Claro. Ahora fíjate qué curioso cómo esto que vos al principio cuando empezaste el curso te sentías como intimidado con esto, con las profesiones o las clases sociales de la gente con la que estabas y vos decías yo soy de la villa, qué sé yo, pero a la vez eso más adelante te dio cierta publicidad también por todo esto del stand-up villero y como que se armó una movida en base a eso. Lo que sí, vos al principio pensabas que era una desventaja, prejuicio mío porque como que me auto boicoteaba. Yo digo que nada, fue un una cosa de increíble. Porque si bien yo laburaba, hacía monólogos, qué sé yo, y siempre me dediqué a escribir y siempre me gusta. Me acuerdo que una vez en un show, en un sótano que se llama Apsin, que es la casa de la comedia, sí. Allá, era un open mic y éramos como 7 comediantes ese martes. Y había 4 personas. Digo, hay más comediante que público. ¿Viste esas funciones? Casi el doble. Esas funciones que uno no las quiere hacer porque dice nada, ¿no? Y digo, no, pero pará, la gente vino a ver el show, qué sé yo. Bueno, la hicimos, la cosa que le hicimos. Y eran 4 personas, ¿viste? No se reí, no logramos crear un clima. Termina el show, que yo vino un chabón y me dice, ¿qué tal? Me llamo Alejandro, yo soy periodista de Diario Perfil, me gustaría hacerte una nota. Y pum, ahí ya cuando se hizo la nota, sale, fui tapa de Perfil y ya tenía puesto el título, Stand-up Villero. Y así que ahí quedó. Después vinieron notas en Clarín, en muchos medios, como fui a Bendita TV, todo, ya le había quedado ya el documental que de Pibe Chorro, que se estrenó el año pasado. Claro. Y ya quedó, que había otro stand-up, ¿entendés? Como que no solo el stand-up que por ahí se puede ver por Comedy Central o en otros lados, que apunta a la clase media, clase alta, incluso uh-huh. en lo cotidiano. Había otra cosa, había, mirá, hay humor, se puede hacer humor con una cosa y de adentro, digamos. Claro, porque por sí el stand-up, digamos, viene de Estados Unidos y siempre, como vos decís, como que el stand-up clásico siempre tira a un clase media o para arriba. Sí, qué sé yo, igual hay referentes, Chris Rock, Dave Chappelle, que hablan, tocan temas muy copados, qué sé yo, sobre lo de la raza negra. O Richard Pryor, sobre todo, fue uno claro, de los primeros. Claro, sí, y nada, para mí es un referente, a mí me encanta. Claro, pero dentro de Argentina, digamos, cuando arrancó No. La gran mayoría de la gente que hacía stand-up eran todos clase media para arriba. Clase media para arriba, sí. Si bien era algo que no me preocupaba a mí, porque es bueno. Cuando arranqué y después al tiempo caí la ficha, como que sí, había creado algo groso, porque después vinieron un montón de pibes atrás haciendo stand-up y bueno, hoy se siguen presentando y qué sé yo, y por ahí con la misma temática y cosas que tenemos para sí, como una cultura marginal que hay y de distintas ramas del arte y bueno, hay humor también. De una, sí, siempre hay mucho material ahí para levantar un montón de cosas, digamos. Sí, hay muchas cosas para decir, o sea, no es que yo tampoco me quedo en lo que yo hago apología de la delincuencia, como digo yo en los chistes, pero me estoy riendo de algo y la gente se ríe de algo que si le llega a pasar, se la va a pasar mal. Y yo pienso que cuando se logra esa intimidad, ese código, creo que ya está, ¿viste? Qué sé yo. Igual, como te digo, yo leo mucho, no es que te caí así y digo porque sí, o sea, me gusta leer filosofía, leo muchas cosas, mucha política de los años 70, todos los movimientos revolucionarios de América Latina y todas esas cosas, y como que también en cierta forma como que mi monólogo tiene un cierto trasfondo a veces en algunos chistes y no es que sea re profundo, mirá lo que dijo, pero tiene un cierto trasfondo social. Incluso hay un chiste que yo hablo de mi nene que lo lleva al McDonald's y qué sé yo, y que mi nene me pide la cajita feliz y digo, bueno, dame la plata a las estampitas que vendiste hoy. Y la gente ahí se ríe, y claro, nos reímos porque naturalizamos que un nene de 9 años, de 7 años, 8 años, venda estampitas. Naturalizamos ya, ¿entendés? Y entonces nos reímos de esas cosas. Pero tiene un trasfondo social como que, mirá. Pero bueno, va por ese lado. El humor, yo pienso que el día de mañana yo, si bien ya tengo mi unipersonal, yo proyecto a hablar un poco más, unas cosas más profundas de lo que realmente tengo ganas de decir. O sea que estamos pensando, por ejemplo, que saques un libro, ¿no? Por ejemplo. Estoy escribiendo uno, no tengo editorial ni nada, pero está el proyecto, que son todas historias casi policiales y de crímenes pasionales y todas esas cosas, feminismo villero y todo eso, y estoy escribiendo, son historias, todas pequeñas historias. Damián, inventaste un género. O sea, viste eso que dice, creo que todo lo que estás tirando material, que dice tener un hijo, todo, ¿no? Las tres cosas que uno tiene que hacer en su vida. Uh-huh. Creo que Damián ya hizo todo y más, ¿no? Se viene el libro, creo que documental, película ya tiene. ¿Qué te falta? O sea, obviamente, ¿no? Pero que tenés de todo y querés más, pero hiciste de todo en muy poco tiempo. Llenar teatros. Falta llenar teatros. Nada, yo laburo mucho con eso, en la construcción de un público que me vaya a escuchar y qué sé yo. Incluso en las redes sociales estoy muy muy presente. Pero bueno, me falta mucho y me falta aprender mucho. No es que ya digo, bueno, ya llegué acá. Incluso tuve por muchos escenarios que muchos comediantes le gustaría estar y qué sé yo. Yo tuve la posibilidad. Pero esto no termina acá, esto sigue. O sea, no. Recién empieza, digamos. Esto recién empieza. Yo hace 3 años que estoy y digo, esto recién empieza. Me falta aprender un montón, me falta tener horas y horas de material, me falta pegarme nuevos palazos, me falta, no sé, embarcarme en un proyecto, hacer un show en el teatro y que no vaya nadie, me falta un montón de cosas. Claro. Sí, en el mundo del stand-up, digamos que 3 años se te podría considerar un principiante tirando a intermedio, digamos. Es la previa. Ahí, arranca. Para mí el stand-up arranca, el comediante arranca después de los 5 años. Claro. Sí, eso es lo que me decía Simonetti el otro día, que hasta los 5 años uno tiene que tratar de subirse lo más que pueda y uno tiene que considerarse uno mismo una especie de principiante, en el sentido que todavía falta escenario, falta naturalizar toda la cuestión. Hay pibes que antes de los 3 años la pegaron, en el caso de Luquita Lauriente, Grego Rosell, claro. Gonzo Bizán, que pibes que arrancaron casi al mismo tiempo que yo y la pegaron y ya son comediantes por todo, y yo los admiro mucho, tengo muy buena relación con ellos. No, ya está, pero y también ellos mismos te van a decir que les falta mucho por recorrer, no es que se quedan. Seguro. No es que llenaron el Maipo y se quedaron ahí, ya está, no laburan para, hay que sumar, ¿viste? Claro. No, yo lo digo también más que nada para la gente, para los comediantes que escuchan el programa, que te ven como un ejemplo, por acá en Rosario, por ejemplo, que te ven como un ejemplo, digamos, que 3 años alcanzaste un montón de metas, digamos, creciste un montón, pero que todavía tenés un montón de espacio para crecer. Sí, esto no termina acá. O sea, no. Yo lo que veo, por ejemplo, que muchos comediantes en Buenos Aires, más que nada, y yo lo llamo el post emergente, la depresión post emergente. Claro. Están en Ciudad Emergente, suben el video y después no se presentan nunca más. Y yo digo, ¿qué pasó? Quería llegar a eso nada más y ya está. O sea, o fuiste a la tele y después, hay un montón de que fueron ellos a Bendita TV, ahora a reír y después no se subieron nunca más al escenario. Y sí, ¿qué pasa? ¿Querías nomás llegar hasta acá? No hay más, no tenés más nada para decir. Es una cuestión de visión, digamos, de perspectiva, claro, darse cuenta digo, que... siempre digo, yo siempre estoy agregando un chiste nuevo y cosas nuevas al monólogo y estoy creciendo como comediante, como estoy saliendo de cascarón recién. Y vos decís, pero estuve antes, no, porque estuve allá. Y la verdad que sí, estuve, pero no me quedé ahí. No es que me puse de portada la foto, estuve en Bendita y ya está, ya soy re capo. No, me falta un montón, me falta aprender un montón, me falta un montón. Pero bueno, estos son experiencias. A mí, por ejemplo, esta en Rosario acá me sirvió mucho, y me sirve mucho actuar acá porque hay una conexión increíble con la gente acá, como que... por un lado eso y por otro lado que yo me siento uno más del grupo, o sea, me invitan a la cachila y yo era uno más del grupo, no es que yo soy estrellita y pone un camarín aparte y pagame tanto, no, yo era uno más del grupo, así como cuando estoy con Nano este mes, diga vamos a hacer media hora cada uno, somos, o sea, soy uno más del grupo, no es que, y entonces por eso yo lo llamo crecer también, o sea, de también mantener el ego que solemos tener los comediantes, porque claro, como yo hablaba con una chica, yo le digo, yo te creí todo cuando empecé, sí, me crees todo porque así como estaba hablando arriba del escenario, también lo soy abajo, le digo, soy natural, digamos. Claro. O sea, no es que estoy arriba, oh, mirá qué actorazo. No, estoy hablando así como estoy hablando acá con ustedes, hablo arriba del escenario. Claro, le pones un poco más de energía, exagerás algunas cosas, pero en sí eso. Sí, pero es como si se lo hubiera, te lo estuviera contando a unos amigos allá en la villa, en la esquina, con los pibes, hablamos así. O sea, estoy hablando y estoy contando todo. O sea, che, boludo, ¿no viste lo de ayer? Que bla, bla, bla. Y ahí nace el humor, qué sé yo. Mira, el humor nace ahí. Entre amigos. Sí, yo creo que le debe pasar a la mayoría de los comediantes que cuando te juntás a boludear con amigos surgen un montón de ideas que después terminás transformando en material, digamos. Y yo cuando me junto a los pibes con mi primo, qué sé yo, que o nos juntamos ahí con los pibes, siempre salen chistes nuevos porque, de nada, flasheamos, qué sé yo, una pelotudez, pero normal, que vos decís cosas que por ahí pasan, o cosas que, no sé, me pasaban hace 10 años y me acuerdo, digo, eso es un chiste, loco, y lo tirás. Yo pienso que va por ese lado. También están ahora como que veo que los comediantes de ahora que salen de las muestras y de los cursos, como que todos están como la ansiedad, no saben manejar la ansiedad de querer llegar. De querer llegar, de que, qué sé yo, en 2 meses querés estar en Ciudad Emergente, querés estar en la tele, querés hacer esto, querés tener 1000 seguidores... Yo pienso que, como le digo, es bancar. Claro. Bancate los trapos y nada. El éxito, de una manera, llamarlo así, el éxito, te llega de maneras inesperadas, uno nunca sabe. Así como a mí me pasó de actuar para 4 personas y tuve el periodista perfil, también podría haber estado para 200 y no sé. Pero pasan las cosas. Pasa, si uno banca la parada y esfuerza todo el tiempo y todos los días trabaja un poco para mejorar y ser mejor comediante y mejor persona también, pienso que todo llega. Claro, digamos que si ese día que estabas con 4 personas del público justo no iba ese periodista y no te hacían esa nota, no, vos no igual ibas a seguir laburando. Ibas no a es si no iba, le. Ponele si no iba, ponele que yo no la hacía tampoco, ponele, hay dos posibilidades. Claro. Si yo no hacía no hacía show. ¿Entendés? No hacía el show, pero también, si no iba, claro, igual yo siempre iba a seguir seguido metiendo a full. Claro, claro. Porque esa es la mentalidad que hay que tener. No hay que esperar. ¿Qué pasa que... cuando una vez se cae una comediante? Había un show en Martínez, allá en zona norte, San Isidro, ponerle que un lugar muy cheto, pero muy cheto. Sí. Se cae una comediante y me llaman a mí. Me llaman a mí el show y me acuerdo que estaba Javicho Soria y Federico Camarotti que presentaba y bueno, estaba yo. Nada, vamos, lugar cheto, o sea, el único morocho era Javicho Soria y yo éramos los únicos ahí de color, digamos. Y nada, yo no tuve una de las mejores funciones de mi vida, me fue bien, pero no tuve las mejores funciones. Y había una gente que estaba filmando para un reality show, lo estaba filmando Javicho Soria, que lo estaban siguiendo. Claro, yo he hecho todo mi material de la villa, de esto, que pa, pa, pa. Y después a la semana me mandan un mensaje a una página de un show que yo tenía. Me dice, Damián, sí, bueno, unos amigos te vieron en San Isidro que estaban filmando a un comediante y nos interesaría hablar con vos para trabajar en la película, ¿no? Y me explicaron y bueno, ahí llegó el documental de Pibe Chorro. Y después, bueno, así creció, fue una vez me hicieron una nota para Cosecha Roja, que es un medio independiente, sí, también. Sí, muy buen medio. Me hacen la nota ahí y el camarógrafo que vino a filmar, me dice, me gustaría hacer una película con vos sobre tu historia. Bueno, pum, y bueno, se está filmando. Qué bueno eso. Está filmando, sí, sí. Sí, esa página es muy buena porque sacan cosas que no se anima a sacar casi nadie. Claro, yo estuve ahí, estuve en Revista Anfibia también, me hicieron una nota, que es un medio que leo mucho, en Revista Sudestada. Son medios independientes que a mí me encanta. Sí, acá en Rosario, viste, con el tema del narcotráfico, esta página Cosecha Roja se animó a sacar notas que nadie más sacaba. Claro, porque hay todo un estigma, la gente estigmatiza todo, ¿viste? Yo vengo a Rosario y digo, pero son todos narcos. No, nada que ver, boludo, qué sé yo, no. Pero bueno, así somos, qué sé yo. Y sí. Sí, hacemos como una simplificación, como una caricatura de Generalizamos todo. Cuando hablan de la villa, yo hago chiste incluso con eso, que dice que son todos chorros, delincuentes, ¿viste? Que, sí, bueno, está bien. Y nada, que ve gente como en todos lados. Yo voy a Capital Y también hay pibes que te roban y no son de la villa, son pibes de ahí de Belgrano. que paran en una esquina y te roban, ¿viste? Bueno, pero no te olvides que cuando vayas a Buenos Aires tenés que llevarte esos dólares que te dije y depositarlo en la cuenta que te dije, por favor. Sí, obvio. Bien, gracias. Tal cual. No te olvides. Che, decime una pregunta muy sonsa que se hace siempre. ¿Qué es para vos el stand-up? Un estilo de vida. Corta, ¿no? Un estilo de vida. Tranqui, como digo yo. Para mí un estilo de vida, que yo el stand-up es... Bueno, como dices, es una opinión de uno con pensamiento propio que... Nada más, aquello, un comediante para mí, un stand-upero más que nada, es una persona que está todo el tiempo cuando sube al escenario. Lo único que quiere es agradar un poco, o sea, que la gente se ría de lo que está diciendo, que es lo más difícil. Hay gente que dice, pero si, yo lo puedo hacer porque es fácil, me subo y hablo boludeces y listo. Y no es fácil, subiste y habla boludeces y fíjate si la gente se ríe, ¿no? No, seguro. Es muy difícil, y te lo van a decir todos, es muy difícil hacer reír a la gente. Y a veces los comediantes, y más que nada, a veces los nuevos tienen esa cosa así, el público no es una mierda. Me parece que a veces estamos mal nosotros, porque el público está ahí. O sea, si hay 60 personas... que se pusieron de acuerdo en la puerta, che, mirá, cuando salga el morochito, el segundo, no nos riamos. No es que se pusieron de acuerdo, el público está ahí. Hay que generar y después se hace cargo, sí. ¿No? Me fue mal, listo, ya está, me fue mal. El público, para mí, nunca tiene la culpa, salvo que bueno, un bochornó, un heckler, digamos, que el público por ahí se cree una situación tensa, qué sé yo, bueno, por ahí... Pero la verdad que el público está ahí sentado, quiere reírse. Si no se ríe es porque algo pasó, digamos, algo pasa. Claro. Sí, es como un poco el objetivo del comediante es que parezca algo, que algo tan difícil como hacer reír a toda esa gente parezca fácil. El comediante hace que parezca fácil. Vos ves un buen comediante, vos lo ves a Louis C.K. y decís... Ah, este gordo se sube, este pelado colorado se sube y como que habla de las cosas que piensa y la gente se caga de risa y te lo hace parecer muy fácil cuando en realidad hay mucho laburo, muchas horas, mucho subirse y probar y probar y probar y probar que la mayoría de la gente no ve todo ese laburo de fondo. Yo tenía la costumbre de tener conectores en el monólogo, cosa que cuando hice el coaching con Fede Cipollinetti me lo sacó. Y también tenía esa cosa del cassette, que todos tenemos el cassette, o sea... minuto 5 del monólogo viene esta parte, ah, claro. Que tengo que gritar así, tengo que ponerme así porque tengo que mirar para allá. En un momento me saqué el cassette y ahora como que en funciones así donde que hago más de 20 minutos, media hora, generalmente es como que nada, que lo hablo así como estoy hablando ahora, manejo los silencios. Me saqué todo ese cassette. Digo, bueno, voy a hacer lo que yo quiero. Y hablo así, che, boludo, ¿te acordás? ¿Viste, boludo? Y hablo normal, ¿no? Me saqué el cassette. O sea, soy yo mismo. Siempre fui yo mismo, pero a lo que voy, que arriba del escenario se nota más. O sea, que me saqué el cassette. Yo te veo ahora, veo el video de Ciudad Emergente, te escucho ahí y te veo ahora y se nota. Se nota la diferencia. Eso que estás diciendo vos ahora. Me parece más obvio. Sí, por eso mismo que me saqué el cassette y dije, no, pará, ¿por qué tengo que trabajar a presión e intentar hacer reír de primer momento cuando en realidad tengo ganas de contar algo y hacerme amigo de la gente? O sea, hablar con la gente, claro. Y contarle mis cosas y nada, por eso por ahí se manejan los silencios y porque también está esa la ansiedad de lograr el primer aplauso. Esa la ansiedad que mata al comediante. A ver, este chiste tiro este porque se van a reír acá y acá. Y si no se ríen, como que, qué función de mierda. Y la verdad es que primero a mí me interesa más conectar con la gente, hablar un poco. Y nada, que vaya llevando, ¿viste? Porque, obvio, también uno se hace amigo, qué sé yo, pero sí o sí tiene que tirar un remate. Si no, no. Seguro, eso anda a tu casa. Sí, es como parte de la progresión del comediante, que por ahí uno empieza medio histriónico, como buscando esa risa, ese aplauso, y después, como vos decís, en un momento te empezás a calmar, empezás a encontrar los silencios, la naturalidad, sobre todo la conexión con el público, y es muy diferente. El público se da cuenta cuando un comediante sube y como que quiere hacer reír desde el primer segundo, busca esa risa, ese aplauso. Es muy diferente el comediante que ya tiene un par de años y nada, sube y tiene como más control del escenario, en el sentido que puede esperar las cosas, tiene otra tranquilidad. Claro, es que el público también hace un lenguaje que sabe lo que es el lenguaje corporal del comediante, que ellos lo detectan al toque, está nervioso. Mirá, si quieres ser gracioso, mirá, es mentira. ¿Entendés? Claro, claro. Ha pasado y pasa todavía que hay muchos comediantes que vos lo ves toda la facha y minas también y... tengo problemas con las... no garcho. Y el público, no así cierra. Como vos te das cuenta que te estás mintiendo, el público también. Sí, cuando no cierra te das cuenta. El público que no también dice, no, estás mintiendo. Hay gente, yo conozco gente que sí, hacía chistes de que tenía hijos y no tenía hijos. ¿Para qué mentís? Claro. ¿Por qué? Tienes un chiste colgado, o sea, no. ¿Entendés? Yo porque hago chistes de las gallinas y muchas veces me preguntan, ¿vos tenés gallinas? Sí, y tuve que subir un video con mi gallina y fotos con mi gallina para comprobar, pero tampoco es que le tengo las explicaciones, la verdad que los tengo y nada, tengo que hablar, hablo de eso y me encanta hacer humor sobre eso, mi mascota. Claro, lo que está bueno para mí es buscar como la autenticidad, pero eso no quiere decir de que uno tenga que decir exactamente cómo es la vida de uno, detalle por detalle. Vos podés cambiar, yo por ejemplo en una parte digo, comparto casa con un amigo, y en realidad yo comparto casa con un chico y con una chica, pero para el chiste ese específicamente me queda más simple y más corto y más fácil decir que comparto casa con un amigo y ya, porque a veces si no te quedás explicando cosas que no sirven para el chiste. Claro, es la imagen que vos das, que la gente ve, comparte casa, claro, con un amigo, listo, ya está, no importa el detalle real, digamos. Claro, sí. Como simplificar o decir si tenés un hermano y una hermana, decís no, tengo un hermano y ya fue, y decís ese solo. Como buscar simplificar las cosas, que no quiere decir que uno esté mintiendo, sino que en realidad el corazón del chiste es auténtico porque realmente te pasó eso o lo sentiste realmente, pero por ahí cambiaste algunos detalles para que te sirva, para que sea mejor la estructura del chiste. Claro, sí. Igual sí, eso es cosa que vas aprendiendo con el tiempo. Con las funciones, después te vas dando cuenta de que realmente es lo que querés decir. Qué sé yo, te pones y ya te puedes contar una anécdota tranquilo y te nos reímos todo con la gente, o sea, nos reímos, claro, con el público de esto. Y eso, ese momento es maravilloso, te lo digo por experiencia. De una. ¿Crees que cuando hay comediantes laburando haciendo stand-up, o eso dicen que hacen, crees que hay algo que no es stand-up? O sea, hay gente que hace stand-up y no hace stand-up. ¿Qué es el stand-up? Te lo pregunté, ahora te pregunto, ¿qué no es el stand-up? Bueno, no sé, hay estilos y estilos. Hay gente que por ahí es más entretenedora que comediante. Y hay gente que es más comediante que entretenido. Hay gente que por ahí te tira algo más sociólogo, digamos, ¿no? Tienen el monólogo mucha sociología y uno se nota. Pero no, hay estilos y estilos. Hay comediantes que todo chiste de una línea, one liner, y está buenísimo. Hay gente que por ahí te hace una historia de un monólogo de algo, de un objeto, de una situación y te lo hace y hay gente que por ahí cuenta chistes y nada, para mí va por el mismo lado, yo de cómico. ¿Y vos personalmente siempre sentiste que eras siempre sentiste esta necesidad de hacer reír a la gente desde muy chico o fue algo que fuiste desarrollando más grande? Siempre me gustó hablar boludeces, eso sí. Pero, por ejemplo, cuando estabas en la escuela, cuando ibas al club, ¿eras el gracioso o uno de los graciosos del grupo? Sí, siempre fui más de maldito, digamos, que más maldito que gracioso. O sea, después tuve una época, bueno, de 14, 15 años, que nada, paraba ahí con los pibes de la esquina de mi barrio y era muy loco, porque los pibes andaban armados, droga, qué sé yo, nunca caí por suerte nada de eso porque... de chico, a mí me gustó siempre la lectura. Me acuerdo una vez, mi vieja siempre fue empleada doméstica. Una vez le regalan un montón de cosas a la patrona, le regalan un montón de cosas, juguetes, show, boludeces, y trae así una bolsa llena de cosas y había libros, y había un par de libros de Robinson Crusoe, qué sé yo, y me acuerdo estaba Operación Masacre de Rodolfo Walsh y El Manifiesto Comunista. Y nada, yo de mi abuelo siempre hablaba del comunismo, que esto que me da político, y yo de guachini, digo, mira. Cabe recordar, yo aprendí a leer a los 3 años, ponele, ¿no? O sea, de chiquito ya, 3 años ya leía, antes del jardín. Y cuando cae eso, digo, mirá, los guardé, viste, me los llevé ahí a la habitación y me acuerdo que los leí, viste, y digo, da, me chupo un huevo, viste, no entendía nada. Después de grande me empecé a laburar en la fábrica, lo empecé a entender y después también me cayó la ficha de un montón de cosas que pasaron en esa época de los libros, que yo empecé a tener un poquito de amor por los libros, porque me acuerdo que bueno, mi mejor amigo murió en el 2001, ¿no? Pero en esa época me acuerdo, los pibes salían a robar, qué sé yo, y yo estaba ahí y me decía, no, boludo, vos tenés que leer, boludo, andá a leer vos, ¿viste? Y así, entonces, andá a estudiar, me decían. Y me acuerdo que yo iba y me iba a leer, boludo, no salía con los pibes a hacer maldad. Pero sí, siempre fue, no, nunca pensé que todo eso me llevaba al humor, digamos. Estaba más en otra cosa, estaba más a escribir, qué claro. Sé yo. Y yo pienso que sí, siempre fue más maldito que humorista, ¿no? Pero bueno, acá estoy, digamos. Claro, eras gracioso y eras maldito, pero nunca te imaginabas que eso iba a poder ser realmente una salida laboral, digamos. No, nunca pensé de subirme arriba a un escenario a nada. O sea, no, claro. Nada. Nunca me imaginé nada. Nunca. Ya un pibe que estaba destinado como... La mayoría de los pibes de mi clase social, que estaba destinado a laburar en una fábrica a 12 horas, y o si no, salir a robar, porque otro camino no había, o estudiar y trabajar, o salir a robar. El camino más fácil era salir a robar, porque el estudio, que esto que el otro, porque había que comer también, qué sé yo, y nada, por suerte me tocó trabajar, porque yo quise ese, ¿no? ese camino, digamos, porque fue algo que me puso en ese camino. Si no, capaz que si andaba con los pibes y no le hacía caso y me iba a robar con los pibes ahí de mi barrio de la esquina, o estaba muerto o estaba encerrado, andá a saber lo que me hubiese pasado. Seguro hay un montón de dimensiones paralelas en las cuales terminaste siendo cana, o terminaste siendo choro, o trabajaste en una fábrica toda la vida. Claro, sí, un montón de cosas. Sí, muchas veces las pienso y flasho también sobre eso. Che, ¿y el Freud de la Villa qué es? Freud de la Villa es mi alter ego. Creció como una página de... una parodia a las páginas de autoayuda y de psicología que hay de las tantas que hay en Facebook, esa de... La autoayuda que, bueno, valorarás tu presente porque, bueno, las pelotudeces. Lo que creció como una especie de... Yo decía, pará, ¿por qué cuando la gente va al psicólogo y te dice cosas con esa frase, soltar? Bueno, hay que soltar. Yo, ¿qué mierda es esto? Y bueno, Freud de la Villa nació como una parodia a todo eso. Es un psicólogo social, digamos, que psicoanaliza a la gente común, gente que manda su consulta, pero posta, manda su consulta posta a la página, y uno lo psicoanaliza, y el Freud de la Villa lo que hace es decirte las cosas que vos querés escuchar. Bueno, a ver, tengo que olvidar a mi novia, que hago, bueno, salí de joda y ponete en pedo y clavate una pepa y todas esas cosas que... pero también la combino con mucho humor, hago memes y cosas así que me encantan, es mi alter ego. Está buena la idea. Che, y ya podríamos ir cerrando el programa, ¿les parece? No sé si Nano tenés alguna pregunta más, algún comentario más. Tengo mucho calor. Y yo tengo una pregunta. ¿Vamos al casino? Quiere conocer el casino de Rosario. Pero ya lo conoció, así que me parece que le gustó. Se envició. Me envicié. No, quiere reincidir en el casino. En el juego. Quiere copar el casino. En cualquier momento lo tenemos haciendo stand-up en el casino. No, va a ser como la de Brad Pitt, la gran estafa. Ahí tenés atrás. Che, vamos a meter los chivos como para ir cerrando. Si querés mencionar tus páginas, la tuya, la de Freud de la Villa, ¿cómo encuentras? Sí, en Facebook está el Freud de la Villa, Twitter también el Freud de la Villa, Mis redes sociales, las personales, el perfil personal mío, que donde me pueden agregar, que siempre estoy escribiendo y trabajo todo el tiempo con eso, es Damián Quilici. Y el Twitter es @ vamos despacito. Vamos despacito. En Instagram también, @ vamos despacito. YouTube, bueno, Damián Quilici, que yo. Y también está la página Stand-up Villero, que es una página donde subimos una serie web sobre Stand-up Villero, claramente. Así que nada. Bueno, Dami, muchas gracias por venir al programa y brindarnos tu tiempo. Y bueno, ya volverás a Rosario y ya haremos otro programa seguramente. Olvídate. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a la gente de Rosario también por toda la hospitalidad. Y nada, por la buena onda, siempre. Bueno, ¿vamos al casino? Al casino.